cuestiones un poco peregrinas. Educación, hemos arrancado un diálogo que iba a un punto interesante, hemos parado y hay que consensuar mínimo. Digo, me cago en la puta de tal, digo, yo no vuelvo. Pues imagínate con pensamiento. digo, eso es educación, imagínate pensamiento también. Digo, menos mal que, vamos, el que estaba operativo es Jorge, el chico este de danza, que está con una acción esta, la acción esta de hacer así. Y digo, qué bien, lo tienen organizado, se juntan 200, hacen esto. Pero bueno, por ejemplo, esto no lo podíamos hacer en el Real Sociedad. ¿Por qué no? No. Hagámoslo para que nos desalojen y para que digamos, ay, nos están desalojando de una plaza. No, yo lo que decía pública. No, no es pública. ¿Por qué no es pública? No, no, la otra. La que está en el edificio Noel, al otro lado, en Ronda de Atocha. Parece una plaza, pero no es una plaza. La que tiene la cubierta, la que tiene Liechtenstein. Lo cierran de noche. Lo cierran de noche y no te vas a fumar porque te viene el tipo de... Claro, claro, digo que es que no es un espacio público, cuidado. Pero bueno, al margen de eso, es decir, hay que... Por ejemplo, sí, frente a Reina Sofía, en la plaza esa, se puede acampar. Es que, tío, además, no paro de asociarte con Brumaria, porque ahora te he visto, hija, está en Brumaria. Yo era Brumaria, yo cuando estaba... Lo sé, hace un año, pero yo iba con la... No, que, por ejemplo, te decía, lo de los art workers lo sacaron cuando yo me estaba yendo ya. O sea, que yo en ese proyecto apenas intervine. Pero ellos tienen muchos, o sea, acciones que combinan el movimiento artístico, las demandas, las tres demandas que pedían, que ellos pedían sería gratis, que hubiera porcentaje de mujeres en el museo, que el artista tuviera derecho sobre su obra, o sea, mandaron 13 propuestas. Yo lo que quiero ahora mismo son asambleas de barrio. Asambleas de barrio. ¿Pero qué vamos a llevar el sábado a ningún lado? No lo sé, lo que estaba yo pensando. Unos mínimos consensuados, un formulario, ¿no? Van a crear una de los como... Los sí. No van a por ejemplo, en mi barrio la Latina se va a hacer el sábado. Digo, vale, sábado vamos a la Latina. Sí. La Latina, ¿no? Vamos a juntar en el solar este que estaba... Que era... Guay. Pues planteemos un trabajo cultural local. Ya, pero que se siga discutiendo lo que estamos discutiendo. Y como empezamos con este rollo de... O sea, imagínate delante de unos vecinos decir, hay que consensuar mínimos. Entonces, vamos a dividir en subgrupos, tú eres intendencia... Te van a mandar a la puta mierda. Y voy a llevar a la chica, pero bueno, da igual. O sea, que no te exigen nada. Hombre, a mí me hacía gracia porque, bueno, yo puedo, pero 155 euros el día 30 mucha gente no puede. Yo lo que voy a hacer es decir... Me ha dejado sin comer. Yo no lo veo, porque esto puede generar un pánico brutal. Esto puede generar un corralito. El que lo de los 155... Para empezar, voy a lanzar una cosa a Facebook. ¿Quién me presta 155 euros para que...? ¡Ay, no, mejor! Campaña. El Marco Santander te presta 155 euros para que lo saques el día 30. Imagínate. Si yo fuese un banco haría esto, es decir, un microcrédito de 155 para que pueda ser una activista social, ¿no? Toma. Estamos ya entrando en la fase termidoriana y lo siguiente es que aquí se monten unas guillotinas y empecemos a cortar cabezas de gente. Eso me dijo mi hermano, que hoy fui al banco y me dio súper majo. La verdad es que el chico que trabaja en esa oficina es cojonudo. Me decía un señor, me decía, es que yo estoy a favor de la guillotina. Y yo, pues vale, estuvimos como una media hora hablando. A mí me sorprende eso. En el instituto hoy he puesto las asambleas en la pizarra y se me han quedado mirando, ¿pero eso qué es? Oye, Belén, ahora que caigo, tu barrio... ¿Ahí tenés asamblea en tu barrio? Sí, hay. Bien. Ya el sábado... Y mola porque os vais a retiro, ¿no? Hombre. Es que primero dijeron en Felipe II. Digo, ¿cómo que en Felipe II, nenes? O sea, por favor... Teniendo el retiro yo no. Pues desde la Latina nos juntamos en la parte de lo que es el solar que antes era el polideportivo. Ah, muy bien. Es como a tomar esto. Sí, muy bien. Pero claro, viendo esto digo, ¿qué llevamos cultura para allá? ¿El sábado? Bueno, vamos a ver, ¿por qué te crees tú que van a llegar los unos formularios? Mucho más, bueno, cada uno llegará con lo que se pueda. Esto está embrionario, macho. Mira, a mí me ha encantado lo que ha dicho el chico este que dice, llevamos años esperando que los políticos sean transparentes. Nosotros en 2 semanas queremos buscar soluciones, macho. Vamos a ser un poco... No, pero... Pero vamos a ser un poco realistas también, tío. Todo esto fue posible por una cierta agilidad. Difícil de conseguir, pero muy eficaz. Y si perdemos esta agilidad... Pero si no digo de perder la agilidad. Nos vamos a la mierda. Por eso yo decía después semanalmente. Vamos a ir a trapecio nosotros ahora corriendo a ver si pillamos. Habrán terminado ya, ¿eh? A las 10 cerrarían, seguro. Y anteayer... Le pregunté a Mario y decía que ya había terminado. no lo sé, las, lo de trapecio. Lo voy a subir al sitio este. Lo voy a dejar allí, sí, sí. Voy a dejar mi... Me voy a dar de alta para que me conozcáis allí y lo voy a... Ya, esta mañana entré allí a ver el foro. Cuatro cositas. Sí, madre mía, porque... ¿La continuidad cómo ves tú? ¿Una vez a la semana te parecería bien? Aparte de los foros, de los webs... Una general a la semana es una buena idea. Luego ya los subgrupos que... ¿A qué? Vamos a ver a los de acción, a ver si encontramos a alguien. Vamos a ver si hay alguien de acción. Hay una de performance. Hay una de acción. Hay de teatro, no sabemos. Pero no sabemos bien qué hace. Qué miedo me da. Yo quiero una cerveza, vamos. Bueno, quiero una botella de vodka. Es que esto me ha llevado a mi juventud, mi infancia. La juventud es el Komsomol y esas cosas. ¿Volver a beber? Sí. Tendría que volver a drogarme y no quiero. A ver los de acción, a ver quién lleva. Vamos a ver quién son los de acción. ¿Qué llaman acción ahora mismo? Es que no lo sé. Acción, lo seguro que ya se han dividido en acción exterior, acción interior, acción administrativa. Chao. Espera. Oye, lo de trapecio ya caput, ¿eh? Me temo. Ya, ya, me seguro que han terminado. O sea, las 10. Bueno, sí, me hubiese gustado ir, pero. Bueno, pues. Madre mía. Eso, o sea, como sigamos así, Acampada Sol, en dos semanas se va a convertir en un ministerio. ¿Os dais cuenta? Ya estamos con la parte administrativa burocrática. Lo siguiente va a ser unas partidas presupuestarias, unos funcionarios. Estoy un poco... Vamos a ver. Voy a beber un poco. Yo me pido consejero de algo en el ministerio. Consejero de acciones y eventos. Yo ya tengo mi parcela, me creo patrimonio para mí sola, porque somos cinco. Fíjate que el patrimonio cuando lo vi hasta dije, patrimonio, qué curioso. Luego te vi a ti y dije, anda, está Rosa aquí. Dije, pero si Rosa, o sea, Rosa sí está muy cerca en esto, pero nunca te conocía como artista. Dije, curioso. Y de repente, su grupo patrimonio se llama, claro, hostias, claro, lo va a llevar Rosa. Evidentemente, ¿quién sabe de patrimonio que no sea ella? O sea, fenomenal. Y me ha gustado mucho lo de los muertos, nuestros muertos como patrimonio. O sea, nuestros muertos y sus muertos son patrimonio de todos. Eso está bien. Sí, yo creo que la pues que ya sabes que lo de memoria histórica lo van a capar, o sea, vamos. Ya lo sé, pero yo sé. Para desalojar esto solamente por la mención de memoria histórica. Me da igual, me la sudan. Bueno, o sea, ¿no? Es que... Vamos, o sea, no, a ver, el van a hacer tal no lo hagamos, no hubiese posibilitado esto. Esto se hizo porque una gente dijo, me la suda. Claro. De repente te vas, o sea, yo me fui a la 1:20, hay gente que está la madrugada del lunes pasado, aquí a ver a 40 hinchos que estábamos ahí tirados en esto, con tres mantas y cuatro cartones. ¿Tú estuviste el domingo? Sí. Ah, yo es que empezaba a venir el martes. No, es que el domingo se lanzó un comunicado de esos de, oye, que nos hemos quedado, vamos yo a acampar el y lunes tal. Por la mañana, claro. Pero tenía que hacer unas cosas. Pues yo por la mañana me levanté a las 12 porque aquí me quedé hasta las 5 y pico de asamblea y tal. Sí. Entonces, claro, eso es una cosa que haces que dices, esto es completamente kamikaze. Ya sé, y no vine pronto el lunes porque cuando me levanté el lunes sí que vi el mail, pero estaba Eva en casa, que había venido con la cría. Eva Valcarce. Eva Bierzo. ¿Eva Bierzo es madre? Sí, tiene una nena de 10 meses, 11 ya. 10 meses tiene ya. O sea, cualquier día me encuentro a los hijos de mis amigos fumando en el parque y drogándose. Hombre, pues por está, ahí, ¿no? O sea, vamos, metiéndose una, mierda en clubes. Una cañera que te caga, vamos. Sí, se lleva viviendo en el Bierzo desde hace 10 meses, además. No, ya ay, madre mía, ¿qué quieres conexión tengo? Ya vive en Madrid. Entonces, vinieron a no sé qué movida el lunes y se quedaron en mi casa. Ella, su chico y la nena. Entonces, fuimos a la mani y yo ya me fui a casa y ya me quedé con ellos y nos levantamos tarde, no sé qué. Y por la mañana me quedé con toda la mañana con ellos y ya no me pasé. Me pasé un momento por la tarde y ya me encontré con gente que me había contado toda la movida y luego ya vine el martes. Esa es mi acción. Pues bien, o sea que vamos, que no podías... Que es lo que ha comentado hoy Guillermo, que dice, que coño, es que aquí hay asamblea por la mañana, asamblea de mediodía, asamblea por la tarde. No, algún día ha venido alguna asamblea por la mañana, ¿eh? Y las personitas humanas tenemos vida aparte de esto, o sea, incluso los ¿algún que... Algún día he venido por la mañana, esta semana sí que no he venido, porque además tengo una alergia que te cagas. Yo también, pero yo básicamente ya he pasado el miércoles, que ha pasado a mí, que como viví el primer momento de esto, la eclosión el lunes, la explosión el martes, la explosión el miércoles, ya el jueves yo estaba quemado. Esto ya había cambiado radicalmente, o sea, la gente del primer día me los encuentro de cuando en cuando por ahí corriendo de un lado para otro, súper pillados todos, y es como, vamos a dejar eso ya que rule, ¿no? Porque ya ves que rula solo. Y luego ya saltó lo de cultura, que yo dije, madre mía, comisión de cultura, qué miedo. Tenía razón, pero también creo que hay que ir. Yo creo que hay que ir, o sea, yo voy a intentarlo, ¿sabes? Que si surge, por lo menos, que sea visible algo. Por lo menos cuando la comisión general, o sea, para que la gente por lo menos piense un poco. Si esto me quema, lo voy a dejar. Si esto fracasa, claro, lo vamos a dejar todos. Lo que no podemos hacer moralmente es no intentarlo. Claro, yo por eso. Entonces, es probar. Me he creado mi propia comisión. Me parece fantástico. Me parece lo de lo mejor. Es decir, esto es tal, anarco tal. Yo no, me creo el mundo. No ha venido ninguno, pero ayer había otro arqueólogo más y el otro día también había otro. Así que tú la media hora que estábamos todos debatiendo te sentaste rápidamente a apuntar tu consenso de mínimos, ¿no? No, ya, no, eso lo habíamos debatido, se había debatido ayer ya, pero ayer eran 6 o 7 y éramos 5. Joder. Tiene más gente, porque en cultura casi todo el mundo es artista. O actor, ¿sabes? O gestor. Casi todo el mundo es o actor. O gestor o algo así, gestor, sí. Gestor o artista. No hay nadie de patrimonio, de cosas así. Que bueno, de patrimonio también hay. Pero el primer día he estado también un día en gestión cultural y no me cuadraba mucho lo que decía, ¿sabes? Entonces prefería. Yo me senté con educación hoy y ha sido muy interesante y me gustaría seguir ello, pero es que hoy precisamente con ese tema de consensuemos mínimos. Ya. Se nos ha ido la puta olla. Claro, y es que